mírala bien. Ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién. A esa tú le suelte el pelo y se lo jalas también. Pero mírala bien, mírala bien, pero mírala bien, pero mírala bien. Ella es de las que rompe el suelo y no le importa con quién. Para mí, yo que tú. Mírala bien, que esa gata te hipnotiza. Ella te hechiza. Cuando la disco pisa, se combina el pantalón con la camisa. Niña postiza. Y el pueblo se lo enriza. A veces, ella quiere que la bese. Ahí es que Wisin se crece. Llevo dándole duro, seis veces. Dile y Yandel lo que le enloquece. Que la toque, que la bese, que la guaye. No le va a importar. Que la toque, que la bese, que la guaye. Suelte el pelo y se lo jala también. Pero mírala bien, mírala bien, pero mírala bien, pero mírala bien. Ella es de las que rompe el suelo y no le importa con quién. Solamente quiere saciar la sed. W con Yandel, el dúo de la historia, Broki. No invente que está haciendo un ridículo. Oye, ¡bum! Calle, Agustín, dile. ¡Beto! Dile quiénes somos. No hay liga, no hay break. Ya en la cima están los que están. No invente, papi, que tú no subes más de ahí.